La bienvenida a Aldo Pablo Dománico, que nos va a conversar un poco acerca de un conversatorio que se realizó hace muy poquitas horas, un par de jornadas. Buenas tardes, Aldo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, un gusto grande. Saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros un rato. La verdad es que la temática es muy, pero muy seria, y vos como coordinador de prevención universal en materia de alcohol, trabajás para el Sedronar y fuiste invitado a un encuentro virtual sobre consumo de alcohol y siniestralidad. Es casi sumar 2 + 2 para cualquiera que lo piensa, pero ¿cuáles son las características de lo que se está dando en la Argentina, Aldo, y qué es lo más preocupante? A ver, nosotros estamos trabajando la temática del consumo de bebidas alcohólicas porque la secretaria de la Sedronar asumió esa responsabilidad en esta nueva gestión que viene realizando a partir del 2019. La licenciada Gabriela Torres está tratando de pensar, actuar y conducir una bandera que es: discutamos cómo los argentinos, las argentinas, estamos haciendo uso de las bebidas alcohólicas. No lo estamos discutiendo. Está totalmente naturalizada el consumo de bebidas alcohólicas por parte de grandes sectores poblacionales. Esto afecta a todos los grupos etarios, a todas las edades. Ustedes me dirán, bueno, pero los niños y las niñas no toman. Algunas veces no, en general no, pero sufren todas las consecuencias como violencia, accidentología, rupturas vinculares que los adultos, los adolescentes y los jóvenes hacemos de las bebidas alcohólicas. Con lo cual, todas las edades están afectadas por el consumo problemático de bebidas alcohólicas. Y la otra cuestión complicadísima es que, además de que estén todos los grupos sociales, económicos, también afectados, es que no hay estrategias de cuidado. No nos cuidamos. O sea, tomamos, pero no nos cuidamos. La Secretaría de la Sedronar, la secretaria, asume con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el diputado Moyano la idea de trabajar y generar este proyecto de ley que está en este momento en la legislatura nacional de alcohol cero en rutas nacionales. Las organizaciones Estrellas Amarillas y otras organizaciones que son muy grandes en Argentina están apoyando esta iniciativa y desde ese lugar me invitaron para charlar, en este caso en mi rol, mi responsabilidad de trabajar en la Sedronar en el área de alcohol. Muy bien, muy bien. Pablo, ¿cómo se piensa en la Argentina las estrategias preventivas que se pueden llegar a desarrollar y cómo se siente la digestión de esta búsqueda de que haya alcohol cero en todo el país? Digo, porque habrá sectores que se oponen, Pablo, a esto. A ver, dos cuestiones. Preventivamente lo que nosotros estamos trabajando es con los municipios, con el territorio más cercano a la gente, ¿no? Queremos discutir esta naturalización, queremos problematizar el consumo de bebidas alcohólicas y queremos generar acciones concretas en esos municipios. No sé si logré explicarme, pero la idea es charlar con el Ejecutivo local, con el Legislativo, con las instituciones, con las organizaciones sociales, con el comercio, con las adolescencias, con las juventudes, qué pasa con el consumo de bebidas alcohólicas. Esta idea la estamos haciendo en muchos municipios de todo el país. Te recuerde que hay 2.200 municipios en todo el país. Eso por un lado. Esto es en el territorio. A nivel macro, la idea es que dentro de poco va a salir una campaña nacional de prevención frente al consumo de bebidas alcohólicas, y eso también es otra estrategia. Alguna vez se va a discutir el tema de la publicidad de bebidas alcohólicas, que es muy complejo, digamos, ese tema. Y por otro lado, en términos del consumo de alcohol en lo vial, sí hay un sector, concretamente la industria vitivinícola, que está preocupado porque cree que una ley de alcohol cero en rutas nacionales o provinciales afectaría el mercado de vino. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión porque creemos que el problema del vino no es que nuestra propia población consuma más, sino que se exporte. Nosotros tenemos un producto de una calidad enorme, que es el vino argentino, y tiene todo el mercado mundial para exportarse. No es una discusión. Además, lo que le estamos pidiendo a la gente es que si va a hacer uso de bebidas alcohólicas, que nosotros no estamos en contra de esa acción, y va a manejar un vehículo o va a manejar una herramienta, que lo haga otra persona. El concepto de conductor responsable, el concepto de entregar la llave del vehículo que se le da a otra persona que no ha hecho uso de alcohol, es vital en esto. Entonces, la discusión que estamos tratando de generar es una discusión por la vida, no como restrictiva. Entonces, queremos que la gente se cuide más. No es que queremos nosotros. Tenemos un problema muy grande y tenemos que generar estrategias de cuidado. Es así como el COVID, ¿no? No es que no queremos que el mercado exista. Lo que queremos es que nos podamos cuidar. Entonces, el uso de mascarilla, el uso de la distancia social, los cuidados, el lavado de las manos, etcétera, hace que podamos cuidarnos. No es un concepto de salud versus mercado. Al contrario, creemos que la salud más el mercado es vital en nuestra sociedad hoy. Muy bien, la verdad es que hiciste un enlace ahí que se me venía dibujando en la cabeza mientras te escuchaba, Aldo. Es impresionante que haya un sector que tome esto como un avance sobre sus intereses sectoriales, digamos, si se quiere, que también son defendibles, hay fuentes de trabajo, pero de todas maneras hablamos de la seguridad vial. Aldo, muchas veces nos quedamos pensando en las víctimas fatales de los siniestros viales. Hemos asistido también a masticar la idea de que los siniestros son evitables en la mayoría de los casos, pero además también hay otras secuelas porque las víctimas no son solo fatales en los siniestros de tránsito. ¿No, Aldo? A ver, la idea es que tal vez con la industria de bebidas alcohólicas no supimos comunicar y no supimos sentarnos a charlar y consensuar esto. Nosotros no estamos en contra del mercado, al contrario, creemos que el mercado es una fuente de trabajo, es una fuente. Además, tenemos productos de bebidas alcohólicas que son muy buenos. No queremos que haya alcohol ilegal, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno escucha a los familiares de las víctimas fatales o Estrellas Amarillas y demás, realmente es muy doloroso, hay que escucharlos, hay que sentir lo que sufre esa gente, y como vos bien dijiste, no es solamente la mortalidad, hay mucha, lo que en salud llamamos morbilidad, que es todas las secuelas que esas personas han sufrido, y todas las secuelas emocionales que el resto de los familiares sufren por eso. O sea, por cada persona afectada o muerta o accidentada, hay más o menos 4 o 5 personas que quedan muy afectadas emocionalmente. Entonces, realmente es una pandemia, es una epidemia muy grande que tenemos hoy en Argentina, la discusión del cuidado en lo vial. Uno de los factores, porque si vos escuchás a las familiares, te cuentan que una discusión es la velocidad, otra discusión es el estado de los vehículos y la ruta, y otra discusión es el uso de alcohol y el resto de las sustancias psicoactivas. Porque el alcohol también es una droga. Entonces, la discusión acá es cómo hacemos para cuidarnos. No es una discusión de no uso o no uso, es cómo nos cuidamos frente a eso. Muy bien. Por un lado, vemos, hay un reconocimiento de que hay una problemática muy importante, pero falta un poco de compromiso. Y en la juventud, en las jóvenes y los jóvenes, Aldo, ¿cómo ves que se percibe la temática? ¿Cómo se instala? Mirá, nosotros tenemos un concepto que capaz suena duro, pero nosotros lo que vemos es que el uso de bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas, la propaganda de bebidas alcohólicas las hacemos los adultos. Los pibes y las pibas, ya sean adolescentes o jóvenes, son víctimas de esta situación. Cuando yo hago uso en mi casa de bebidas alcohólicas, mis hijos me ven. O sea, es ilógico pensar que el problema de la previa, por ejemplo, el problema de la previa es un tema adulto. Digamos, los padres, los referentes no saben qué hacer con la previa en la casa de un hijo, en la casa con un hijo o una hija, cuando vienen dos o tres amigos, cuatro o cinco, y traen hectolitros de alcohol puro, digamos, ¿no? Porque no es que llevan una cervecita, si fuera la cervecita un problema menor, llevan mucha bebida de alcohol blanca, de alta graduación alcohólica, y son, digamos, edades en que el cuerpo y el cerebro que se viene desarrollando y afecta muchísimo. Además, esos changos y esas chicas se trasladan después, no en pandemia, pero entonces ese traslado también es muy riesgoso porque van intoxicados. Entonces, todo eso es responsabilidad de los adultos, no es de los pibes y de las pibas. Las pibas y los pibes nosotros tenemos que acompañarlos, generar más cuidado, ser coherentes. Yo sé que es fácil decirlo esto en un micrófono de radio, pero es necesario que seamos, que sostengamos coherentemente esta estrategia. Digamos, si vamos a tomar, bueno, veamos cómo los adultos tomamos, pero también acompañamos a los chicos y a las chicas a cuidarse, porque hay violencia. A ver, el consumo de bebida alcohólica puede ser tomado como un disfrute y como un encuentro. Perfecto, eso no lo vamos a discutir. Ahora, la mayoría de las personas creemos que tomamos siempre menos de lo que en realidad tomamos. Esos son estudios que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que cuando pregunta cuánto tomaste, y vos decís 5 y en realidad tomaste 10. Entonces, esa variable, y ahora me lo relaciono con el alcohol cero en rutas, hace que yo creo que tomé alcohol menos de 0,5 y en realidad pasé el 0,5. Por eso los familiares, y con muy buen criterio, piden que todos seamos conductores profesionales. Vos sabés que los conductores profesionales no pueden hacer uso de alcohol. Bueno, todos somos profesionales, porque cualquier vehículo, ya sea un camión, un colectivo o un auto, puede generar una accidentología mortal. Sí, sí, sí. Nadie está exento, además. Ahí no sé si se interrumpe la comunicación con Aldo. No, te escucho. Escuchábamos un ruido. Decía Aldo que también muchas veces pensamos que haya alcohol cero como una norma en todo el país no nos va a cambiar porque nosotros no bebemos antes de conducir. Lo cierto es que la peligrosidad de cierto estado etílico al volante convida, ¿no? Comparte, es un riesgo no solo para esa persona o para quienes viajan en ese vehículo. Es fácil de entender que es un riesgo para cualquiera que ponga un pie en la calle o que esté circulando. No nos gusta hacer números en la siesta que no fue, Aldo, porque me parece que ya demasiado preocupada está nuestra audiencia con los programas de la mañana. Hablamos hace un año y pico de cifras. Pero habría que reflejar de algún modo, Aldo, la ocupación que hace la siniestralidad vial en la Argentina del sistema sanitario, ahora que lo pensamos tanto, que reflexionamos tanto sobre esto también. No, y además, sin ánimo de entrar en discusiones econometristas, yo te puedo asegurar que la accidentología vial genera un costo económico para toda la sociedad argentina muy alta, que no, no compensa con la industria de bebidas alcohólicas. No sé si logré expresarme. Las bebidas alcohólicas pagan un impuesto. El costo sociosanitario de las familias y del sistema de salud, ya sea público, de obras sociales o privado, es enorme y no hay forma de compensar con los impuestos que pagan las bebidas alcohólicas. Tal cual. Bueno, y además la secuela, en las familias. No, eso, ninguna duda. Todo lo que sea lo vincular, lo físico y lo emocional, no, nada lo paga. La verdad es que no esperamos otra cosa más que avances en este sentido para que el día de mañana alcohol cero en la ruta sea una ley en todo el país, Aldo. Saludamos este laburo, este compromiso, de distintas partes del Estado ahora involucradas, arremangándose para laburar también con las organizaciones no gubernamentales que generalmente están compuestas de familiares, de víctimas, de siniestros viales. Aldo, una reflexión, o para lo que quieras. El micrófono está a disposición desde ya. Muchas, muchas gracias. No, lo único, primero agradecer esto, agradecer a Estrellas Amarillas, la Cedronar, desde la conducción de Gabriela, está acompañando este proceso, y simplemente pedirle a la audiencia que pueda discutir esto en sus familias, cómo hacemos el consumo de bebidas alcohólicas, cómo nos cuidamos, y sobre todo, si usé bebidas alcohólicas, que no maneje ningún tipo de vehículo. Muy bien, es sencillo el mensaje y es muy claro escucharte, Aldo, así que te estamos sumamente agradecidos. Quedás un poco engrilletado en nuestra agenda para volver a reflexionar sobre esto o a comunicar novedades que haya en estas búsquedas que estamos realizando como sociedad para que seamos más vivibles y más seguros. Aldo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y saludo a la audiencia. Aldo Pablo Dománico, el coordinador en prevención universal en materia de alcohol de la Cedronar. Alcohol cero.